estrella está brillando, pues esta noche nació el Salvador. El mundo espera gozoso su venida, ya llega el día de paz y de amor. Nació la esperanza, oh Cristo amado, te doy mi corazón. Oh, escucha a los ángeles cantando, oh no. Jesús nació, oh noche divina, noche cuando Jesús nació. Ella está brillando, pues esta noche nació el Salvador. El mundo espera gozoso su venida, ya llega el día de paz y de amor. Oh, qué emoción, nació la esperanza, oh Cristo amado, te doy mi corazón. Oh, escucha cantando, oh noche divina, noche cuando Jesús nació.